Bueno, y lo vamos a saludar a Diego Alonso, hermano de Marcos Alonso, que hoy se está cumpliendo un año del crimen del abogado, del doctor Marcos Alonso, por eso queríamos conversar con Diego. Gracias por atendernos, Diego, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? Bueno, bien. Queríamos conocer, qué pasa o qué pasó en este año, cómo están las cosas. Se está cumpliendo hoy justamente un año del crimen de tu hermano, ¿no? Sí, ha sido un año bastante complicado para la familia, digamos, para mi madre más que nada, para mí, para la esposa y todo el entorno, digamos, los hijos. Ha sido un año bastante complicado. Complicado, Diego, porque no han tenido lo que ustedes buscaban con respecto al caso. No, mira, con respecto al caso, digamos, nosotros estamos muy conformes con la labor de la fiscal, lo que ha llevado adelante ella. Yo creo que no ha tenido mucho apoyo tampoco ella de parte del Poder Judicial, digamos. Ha sido todo a fuerza de voluntad y fuerza de ella. Yo confío mucho en ella, en la fiscal Susana Alonso. Uh-huh. Con respecto al caso, hay dos detenidos. Está supuestamente comprobado que fueron los autores materiales. Ahora lo que está faltando es la parte, digamos, de encubrimiento y de autor intelectual. El estudio del doctor Pierre ha trabajado sobre eso y, en febrero puede haber novedades. Uh-huh. Diego, ¿y las complicaciones que decías, se pueden conocer algo? ¿Qué le ha pasado a la familia? ¿Cómo es? Sí, más que nada es eso, ¿viste? Llevar el dolor, la angustia, todo lo que lleva un caso de esto, ¿no? Una muerte de esta forma. Bien, Diego, ¿qué tal? Buen día, Martín es mi nombre. Diego, consultarlo por específicamente, ¿se lo veían venir a esto desde la familia? No. Digamos, uno nunca espera esto, ¿no? Uh-huh. Uno no sabía que mi hermano manejaba causas complejas, y a veces uno puede estar resentido, pero uno nunca espera esto, ¿no? Uh-huh. Uno siempre... como se maneja de otra manera, y mi hermano se manejaba con gente que, de peligrosidad, pero uno nunca se espera esto. Nadie esperaba esto, este desenlace, ¿no? Bien. Diego, ¿quiénes han estado en este año y quiénes tendrían que haber estado y no estuvieron? ¿Quiénes se quedaron, a afrontar el temporal y quiénes se fueron? El temporal lo afrontó la familia, más que nada un grupo muy selecto, que conformamos y los amigos de toda la vida de mi hermano y después el resto de los que estaban con mi hermano siempre... convivían con él todo en el tema diario, no estuvieron más, se fueron. Por causas que por ahí los involucran, los tocan, muy de cerca, ¿no? De manera institucional, colegio de abogados, desde el propio municipio. Sí, estamos hablando de que si la gente no entiende que el egoísmo de la sociedad es el mejor arma... es la mejor arma de la impunidad, ¿no? Política y judicial, tarde o temprano todos vamos a ser víctimas. ¿Qué esperan, Diego, de ahora en más? Y uno lo que espera, yo te hablo en nombre de mi madre, ¿no? Y de la esposa y de toda la familia. Uno lo que espera es tener un poco de paz y de tranquilidad y de que se haga justicia. Lamentablemente a mi hermano no recuperamos más, él no está más. Y tenemos que seguir el legado que nos dejó, que es la familia, cuidar lo bueno que él dejó, ¿no? Uh-huh. Es la familia, los hijos, la vida misma que llevaba con nosotros. El resto son circunstancias. Has tenido que ser vos quien ha tenido que manejar la situación, con respecto a tu mamá y al resto de la familia. Con respecto, ¿no?, a mi mamá y a la esposa de mi hermano, ¿no? Ajá. Con respecto a eso estoy abocado yo, a todos estos temas y bueno. Llevamos una carga pesada, pero digna. Bien. Queremos llegar, nos ha apoyado mucho, yo siempre lo remarco, porque Susana Alonso ha estado en todo momento junto a nosotros, y el estudio del doctor Pierre, que me ha llevado en todo momento, con con un costo bajo, nos ha dado una mano muy grande. Esto es muy complicado porque se está tocando, digamos, lugares que son complicados de tocar, ¿no? Diego, se está trabajando, vos bien decías, en la línea, digamos, de lo que tiene que ver con la investigación de los autores intelectuales. ¿Vos creés que ha habido un autor intelectual atrás de esto? Porque también una de las hipótesis que se maneja es que no haya sido Arboleo, pero digamos que estos dos chicos hayan tenido intenciones con ganas de quedarse, que no era de ellos. Era una de las líneas que se manejaba. Sí, mira, se manejan varias hipótesis, ¿no? Pero nosotros, digamos, se cree que ellos al voleo no lo han hecho. No lo han hecho al voleo. Digamos, toda la causa, todo lo que tiene siempre un mensaje hacia algo. Y el que está en la investigación, el que sabe, ¿no? Yo hablo desde otro lugar, sabe bien lo que pasó. Se pueden buscar varias hipótesis, pero el que realmente está en el caso sabe bien lo que pasó. Digo, con el doctor Saladino, ¿ustedes han tenido algún diálogo? ¿Se interrumpió directamente? ¿Cómo fue? No, ningún diálogo. Nada. Para nada, y no lo tuve ni lo voy a tener, ¿no? Cada uno se maneja en la vida de la manera que se tiene que manejar. Yo nunca, digamos, hablé de Saladino, ni voy a hablar tampoco, ¿eh? No me interesa. Perfecto. Diego, muchas gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes por llamar y que tengas un buen día. Gracias, igualmente. Muy amable, estábamos conversando con Diego Alonso, hermano del doctor Marcos Alonso. Hoy se cumple un año del crimen, del doctor Alonso. Muy fuerte. Son las 8 de la mañana menos un minuto.